Ahora vamos a hablar con nuestra profe de historia, Guillermina Antoniucci, para completar de alguna manera la vida de León Tolstoy. Primero la saludamos. Hola, Guille. Hola. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Guille? Bien. Muy bien, Guillermina. Bueno, ya habían pasado no dos semanas, sino tres, porque la semana pasada estuvimos de festival. Claro. Así que, ¿en qué habíamos quedado de la vida de este escritor ruso? Habíamos quedado que contábamos un poco acerca de sus ideas desde el punto de vista de la política y la vida en general. Ya habíamos hablado sobre la biografía, ahora vamos a profundizar en algo un poquito más interesante, tal vez. Dale. Bueno, él tiene una serie de escritos que tienen que ver, por ejemplo, con su visión del cristianismo. Él escribe en 1893 una obra que se llama El reino de Dios está dentro de vosotros, que tiene que ver con su especial visión del cristianismo como una religión que propone la no resistencia o la no el no responder a la violencia con más violencia, no responder al mal con violencia. Después esto lo va a llevar al plano político en los primeros años del siglo XX, entre 1903 y 1905, él va a escribir una serie de ensayos que los va a reunir en un libro que se llama Cristianismo y Anarquismo. Yo elegí de estos ensayos uno que se llama Sobre la Revolución. Uh-huh. Si quieres te comento un poquito qué ideas decía. Sí, me encanta el tema. Sí, la verdad que es interesantísimo. Porque también hay que ver que era una época precisamente en Rusia que el fervor revolucionario estaba, digamos, adquiriendo esa virulencia que posteriormente, varios años después, va a llevar a la Revolución Rusa. Uh-huh. Pero lo que planteaba Tolstoy era que muchas veces nosotros tenemos un concepto de la libertad como posibilidad de hacer algo de acuerdo con lo que marca la ley. Y él decía que en realidad la libertad es un concepto negativo. Uh-huh. Que la libertad es ausencia de trabas. El hombre realmente es libre cuando no se le prohíbe ejecutar determinada acción amenazándolo con la violencia. Él dice que si hay amenaza de violencia no hay libertad. La persona que acepta las normas por miedo no es libre. Solamente somos libres cuando aceptamos las normas porque estamos racionalmente convencidos de que son buenas. Entonces, si uno acepta determinada ley porque tiene miedo de ir preso, realmente no está siendo libre. Relacionaba la libertad al interior, ¿no?, de cada persona, sí, no a la libertad externa. Tiene que ver con una posición personal, con una, digamos, una forma de plantearse uno ante la vida. Era la cuestión de la libertad. Uno era libre desde adentro hacia afuera. No, digamos que la libertad no era algo que se le concedía a la persona, sino que era algo que la persona construía desde su interioridad. Entonces, por ejemplo, ¿cómo podemos llegar a una sociedad en la cual realmente seamos libres? Tolstoy planteaba que había dos criterios básicos. Uno era que todas las personas adhirieran a las normas porque razonablemente estaban convencidos de ellas, pero para que todos pudiéramos adherir a estas normas tenían que estar basadas en un principio que lo voy a leer tal cual él lo expresa. Proceder cada uno con los demás en la misma forma con que quiere que se proceda con él. O sea, regla de oro básica. Sí. Trato a los demás como quiero que los demás me traten a mí. Exacto. Claro. Ahora, ¿cómo hago yo en el mundo en que vivimos ahora, que es muy parecido en ese sentido al mundo en el que vivió Tolstoy, para resistirme a la violencia, para resistirme a ese modo de vida que me lleva a lo mejor a contestar con más agresividad aquella que yo recibo? Él pensaba que la persona se tenía que involucrar en esto de vivir de manera no violenta desde su interior, como decíamos recién, haciendo de la no violencia un modelo de vida. Vivir sin tomar parte en la violencia de los demás, sobre todo rehusarse a convalidar uno la violencia que puede llegar a tener el gobierno. ¿Cómo hago esto? Bueno, es complicado pero no imposible, dice él. Por ejemplo, no se participa de los tribunales ni de la administración pública. Esto tenemos que tener en cuenta que él estaba viviendo no en un país democrático, sino en un país que tenía un modelo autocrático de gobierno. Claro, tenía un zar. No elegía a sus gobernantes ni tenía participación. Uh-huh. Entonces, evidentemente, dentro de un sistema verdaderamente democrático, esto sería reemplazado por la participación en asambleas, una cosa mucho más positiva. ¿Qué otra cosa había que rehusarse a hacer? No prestar servicio militar. Uh-huh. Eso básicamente. Y no pagar los impuestos, porque claro, este gobierno utilizaba los impuestos para seguir oprimiendo a la gente. Claro. Esto, evidentemente, para Tolstoy era mucho más efectivo que la violencia revolucionaria, porque claro, según él, era una forma de contestar al mal con un mal peor. Porque una vez que se consiguiera de alguna manera terminar con el gobierno opresor, los que tomaran el poder iban a tener que recurrir a la violencia para, de alguna manera, entre comillas, defenderse de aquellos que habían perdido el poder. O sea, era una espiral que no iba a tener límite. Y si uno después se pone a mirar un poquito, a estudiar un poquito la historia de la Unión Soviética, lamentablemente vemos que en muchos aspectos las cosas que dijo Tolstói se convalidaron en la realidad. Claro. Entonces, él lo que va a plantear es un cambio en la forma de vida de la gente. El buscar realmente uno cuál es el objetivo de su vida y negarle totalmente la, cualquier tipo de colaboración a la violencia establecida, a la violencia institucional. Bueno, eso es medianamente lo que dicen sobre la revolución, y nos damos cuenta que a lo que nos está llevando es a una revolución que parte desde adentro y no desde afuera, una revolución no violenta. Revolución en el sentido de cambio en mi forma de pensar, porque solamente si yo cambio desde adentro, mi vida va a cambiar en el afuera y en la vida cotidiana. Si a través de la violencia cambio la forma de gobierno, lo único que voy a hacer es seguir perpetuando en el tiempo una forma agresiva de llevar adelante la convivencia. Muy bien, para cerrar este tema, una frase de León Tolstói. Hoy buscando un poco información para complementar tu informe, rescato y respecto a lo que ha sucedido esta semana en las declaraciones de Barack Obama defendiendo la guerra, una frase de Tolstói que un poco puede contrastar con lo dicho por Obama en Noruega: los estados necesitan ejércitos para protegerse de sus súbditos esclavizados y oprimidos. Exactamente, tal cual, la verdad que claro que lo tenía, no por nada lo consideramos un gran genio. Bueno, pasamos por la vida de Gandhi, por la vida de Tolstói, por la vida de Luther King, y esto no es poca cosa en este ciclo de comunicación directa, y queremos agradecerte. Y en este año, ¿no?, tan especial, con el marco de la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia. Así es. Y bueno, aprovechamos este minutito para agradecerte a vos, Guillermina, tu participación en el programa y ya comprometerte a sumarte al ciclo 2010 de comunicación directa. No, pero por supuesto, y además la agradecida soy yo, porque para mí fue un verdadero gusto poder colaborar con un programa de tendencia humanista y encima en una radio comunitaria. Bueno, para mí realmente algo que me alegró el corazón. El año que viene ponemos guardería, así que quédate tranquila que vas a poder venir al estudio. Perfecto. Y más adelante la escuela humanista y seguimos, claro, con todo, sí, esto. Bueno, un beso grande, Guille. Chau, chau. Un beso, Guille. Igualmente para todos. Y una vez más, gracias por estar en comunicación directa. Gracias a usted. Beso. Bueno.